Reinaldo, bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, saludo para toda la audiencia, la nutrida audiencia de la radio. Bueno, la verdad que bueno, tenemos la suerte porque andás acá vacacionando, pero es un placer tenerte como realizador visual, como también un activo actor cultural ahí en la zona del Bolsón. La verdad que eso por un lado. Y además, bueno, con varias cuestiones, has hecho documentales. Uno del Che hiciste también, ¿o no? Exactamente, sí. El primer documental importante de alguna manera es uno sobre el Che Guevara, que se llama Aquí va un soldado de América, que recrea la historia de Ernesto Guevara de la Serna desde que se recibe de médico hasta que llega a México, conoce a Fidel Castro y se incorpora a la Revolución Cubana. Cuenta ese proceso porque es muy interesante, porque Ernesto Che Guevara sale para irse a Venezuela por cuestiones laborales. Pero en el camino conoce a Bolívar por primera vez, lo invitan a conocer la Revolución Guatemalteca, un proceso revolucionario muy interesante que se lleva adelante en Guatemala, y eso corre la historia, porque dice Venezuela, se va para Guatemala. Y después de defender y conocer su primera revolución, que es la guatemalteca, es que se incorpora, después de la caída de Jacobo Arbenz, presidente guatemalteco, termina llegando a México, y en ese viaje es que empieza a relacionarse con gente del movimiento 26 de julio, que termina siendo quien incorpora a este proceso revolucionario, y termina siendo, bueno, uno de esos 82 soldados que estaban en el Granma y terminan llegando a la playa de las Culturas Coloradas en Cuba allá por el 59. Reinaldo, si tuviéramos que compartir con quienes están escuchando, ¿sos realizador visual? ¿Puedo estar bien eso? Realizador audiovisual. Comunicador audiovisual. Comunicador, claro. Eso sería lo más. Tengo un título en comunicaciones. Mirá. Y de hace muchos años, ya, entonces siempre hice mucha radio en general. Yo tengo una radio allá en el Bolsón. Uh-huh. Pero el tema audiovisual es una herramienta que no nos podemos perder de contar con todas las posibilidades que se pueda. Uh-huh. Me dedico también a hacer materiales audiovisuales, y comunicador y militante de las cuestiones sociales. Creo que ahí también está el fondo de la situación, porque uno tiene que contar esas interrogantes de la vida. Otro documental que uno incluso hasta puede encontrar por YouTube es el de Inakayal. Totalmente. ¿No? Inakayal, señor de la estepa, se llama. Es un material que ganó el concurso por Río Negro, casualmente, en el año 2011, de la TDA, de la Televisión Digital. Ese gran emprendimiento que tanto se ha invertido y que tanto hay que trabajar para que se siga desarrollando. Es un material que también es un concurso del INCA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que uno lo encuentra colgado en la web, y también corresponde al BACUA, al Banco de Contenidos Audiovisuales de la República Argentina. Por eso cualquiera puede acceder a ese material. Uh-huh. Es un material que para mí es aún más interesante todavía, porque recrea, está hablado mapudungún. Sí, está hablando en lengua original mapuche. Intenta hacer una recreación ficcional también. Recreamos las vestimentas, las tolderías. Y muestra detalles muy importantes de la vida de Inakayal, que es un excelente ejemplo de cómo fueron tratados los pueblos originarios, ¿sí?, de Argentina, por el avance blanco. Porque Inakayal era sargento del ejército. El Perito Moreno accede al lago Pueblo, al gran lago Nahuel, gracias a que lo invita, lo acompaña y lo ayuda a Inakayal. Por consecuencia, y de hecho acá hay un detalle muy importante que por eso quiero mostrarlo acá en la zona. Uh-huh. Porque casualmente Inakayal venía a la zona de Carmen de Patagones a buscar las raciones. La investigación te trajo hasta por acá también. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? Dos años. La investigación, dos años. Que uno lo ve resumido en 30 minutos visuales, pero a veces. Sí. Porque a veces no se entiende, a veces no se dimensiona todo lo que hay que hacer para llegar a esa. Bueno, un poder de síntesis importante, pero dos años de investigación que te trajo por acá. Ale Manossi, la gente del Museo Manossi me pasó material que, de hecho, Inakayal, yo lo escribí Inakayal con Y, porque los textos que tiene originales, en los que están en el museo, casualmente Inakayal, algún momento se vio escrito de esa manera. Mirá. Por eso es que entendí que había que, me parecía importante e interesante recrear y mostrarlo como él alguna vez se vio escrito. Entonces, así es, mi Inakayal es con Y, los en general son con Y latina, y como te decía, llegamos a esta zona y vos diste un detalle muy importante, el tema de la fuente de información. Como es un documental, cada imagen que uno ve en este documental tiene un fundamento documentado. Esto significa que o son los libros de guerra, de originales de la guerra, de lo que es la conquista del desierto, o las mismas entrevistas que fueron entrevistados Inakayal, o reminiscencias sobre algún texto del Perito Moreno. Tomando esas fuentes, incluyendo también lo que es la Biblioteca Nacional, es que armamos esta historia. Y trata de contar lo más fiel posible en los hechos de la vida de Inakayal. Que Inakayal es capturado en la zona de Bariloche, es traído hasta esta zona caminando desde la cordillera, subido al Villarino, llevado hasta la zona del Tigre. El Tigre es encarcelado algunos años y termina en el Museo de La Plata. Un trofeo de guerra. Como un trofeo de guerra, exactamente, aún peor, y con el objetivo claro de quedarse con los huesos. Ya había un concepto antropométrico de querer quedarse con los huesos de los pueblos originarios. Esto no hay duda, porque hay una ambición del Perito Moreno en cada uno de sus textos, con la alegría que tiene al momento de decir, pude encontrar la cabeza de este cacique que me interesaba, que se la voy a mandar a aquel museo de Alemania. Había un concepto muy, muy macabro, pero que el espíritu era peor todavía, y tiene que ver con lo que vos dijiste recién, que es con quedarse con los huesos de los pueblos originarios para después quedarse con la tierra, de ser los herederos de ellos. Y Nacayal fue expuesto 100 años en una vitrina. 100 años en una vitrina. Yo tuve la oportunidad, cuando era muy chiquito, de viajar al Museo de La Plata, y lo vi. Y eso a mí me generó un dolor muy grande, porque sentí que era mi abuelo que estaba ahí. Sentí que era el abuelo de cualquiera que podía estar puesto en una vitrina mostrado como si fuese un animalito. Por suerte, el grupo Guías, primero Hipólito Yrigoyen, quien aparece en el documental, quien es el nieto del presidente Yrigoyen, senador del Chubut, es quien inicia este proceso de hacer la primera recomposición de los huesos hacia la zona de Esteca, y después el grupo Guías y la ley 25.517 termina de cerrar este proceso bajando de las vitrinas todos los cuerpos de los pueblos originarios, y la ley 25.517, que terminamos difundiéndola muchísimo porque me parece una herramienta fundamental, exige al Estado Nacional la devolución de a cualquier pueblo de pertenencia de los restos óseos, vestimentas, cualquier material de ritual. Por consecuencia, a partir de este documental, de alguna manera como un cierre positivo de una historia muy fea, es que Margarita Foyel, quien es la hija del cacique Foyel, el año pasado llegó por suerte sus huesos a la zona de donde yo soy, la zona del Bolsón, de alguna manera como para tratar de cerrar una situación que es una injusticia muy grande, muy grave, que se ocurrió en la Argentina, que es la conquista del desierto, que de alguna manera determina la economía, determina la realidad económica, la mala administración de la riqueza de la Argentina hasta nuestros días, y uno de los problemas originarios surge justamente ahí, en la conquista del desierto. Reinaldo, te escucho hablar de todo esto, me imagino trabajo de investigación, parte de tu historia personal, me imagino también esos momentos cuando ibas haciendo la investigación, de recordar la imagen de chico, de esos huesos expuestos. ¿Y cómo vivís todos estos últimos 3-4 años? Que hay como nuevamente una historia que parece cíclica, de criminalización, de persecución, de muerte, ¿no? Rafael Nahuel, está claro, si uno lo mirara hoy, casi te escuchaba y decía, me sonaba Rafael Nahuel. Nos llevaron increíblemente a lo peor de la conquista del desierto, a lo peor de la época militar, porque cada uno de los procesos militares que vivió la Argentina legitimaron esta ocupación de territorios irregulares. La verdad es esa, no fue que terminó en el 1889. Después, en la época del 30, en la década infame, fue un avance sobre lo poco que le habían quedado a los pueblos originarios. Y el avance sigue, continúa lamentablemente. Lamentablemente estamos viendo un proceso histórico muy difícil, muy grave, pero un poco esperanzador, porque cualquier crisis de reconocimiento, de verse la piel y ya sentirse parte de la tierra, me parece que puede terminar dando un resultado positivo esto de tomar conciencia de... Hay mucho joven que está despertando. Bueno, Rafael Nahuel es un hecho. Claro. A eso vas. Sí, lo que es inaceptable y con total claridad es que alguien que es de un elemento de seguridad tenga la capacidad de ser juez en el momento y asesinar por la espalda. Eso es inaceptable y de verdad lo único que puede haber ante eso es cárcel común a los asesinos. Sí, pero trato de ver en positivo por una cuestión de que la historia es muy grave, que nosotros fuimos haciendo en cada una de las escenas que fuimos filmando, hubo una, por decir de alguna manera, a la mañana temprano se hacían las rogativas, se hacía una rogativa porque nos acompañaron muchos loncos, muchos caciques para hacer este documental, porque había que hacer una limpieza de territorio, porque fuimos a donde justamente fue el lugar del último combate de la conquista del desierto, que es en Genoa, que fuimos a la zona de Tequel Malal, que significa corral de palos, en Bariloche, donde justamente Jared Jones dice en su título de propiedad, aquí estaban las tolderías abandonadas y en acallar. Entonces, hemos ido exactamente a los lugares donde sucedieron los hechos. Y fuimos como limpiando. Y yo sé que tuvimos éxito con este documental porque hay como una sintonía y como una energía que nos acompañó todo el tiempo. Y esta energía va a seguir avanzando. Porque nosotros no hay duda que un pueblo nuestro, pueblo argentino, multicultural, es un mejor pueblo. Uh-huh. Y es lo que tenemos que aspirar. Y yo creo que la conciencia, el nivel de conciencia, va aumentando. Estamos en un momento que sí hay una avanzada negativa, pero me parece que eso va a terminar generando una conciencia que en el 2000, que el 19, que el año que viene es electoral, para muchos, ¿sí?, les va a cambiar la cabeza. Va a entender que un voto es darle balas a los gendarmes, que un voto es meterle balas a la prefectura naval, es darle, meterle balas adentro del revólver. Eso es un voto. Y hay que entenderlo de esa manera, y me parece que hay gente que le va a empezar a caer la ficha. Te quería preguntar, porque estás ahí, estás en continua mirada y convivencia con el Bolsón, y el Bolsón debate esto también, porque uno lo mira y piensa que es el Bolsón hippie, no, tiene el lado bien derecho, que quiere, qué sé yo, el proyecto Laderas, y el otro lado que te dice nada que ver, acá hay que cuidar los machines, hay que mirar, ¿no? Se debate, es realmente así, uno desde viendo lo observa así, se vive así en el Bolsón, en la calle misma se vive. Totalmente, es multicultural. Es muy ecléptico Bolsón, hay mucha gente de muchos lugares diferentes, y si efectivamente se da la discusión con total claridad, están los defensores del proyecto Laderas y están aquellos que como dice la plaza principal de Bolsón, dice un cartel muy grande, acá el oro vale mucho, no vale nada, acá lo que vale es la vida, la vida es mucho más importante que el dinero, y ahí está medio el concepto final, porque nosotros, ¿para qué queremos una planta nuclear como ustedes que le quisieron poner acá? Si el día que eso se rompa nos va a matar a todos. Entonces nosotros queremos la vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso es un poco la discusión de fondo. Y Bolsón sí, Bolsón tiene la particularidad de discutir mucho los temas, de que el tema se discute, y gracias a Dios es un pueblo militante, igual que el de Esquel, que dijo que no a la mina, y igual que la comarca, esta comarca, que también se le paró al emprendimiento loco y asesino de poner, tenemos una planta nuclear, y también se le para. Porque el pueblo se empieza a parar, porque se está parando. Quiero dar como esta imagen, este último mensaje que me parece que es esperanzador. Yo creo que va a haber una respuesta a todo esto, y tiene que ser muy positiva, y los cambios para la próxima etapa que empezamos a vivir van a tener que ser mucho más profundos, mucho más claros, y mucho más claros de lo que estamos realmente haciendo. Que tenemos que llevarle comida a cada uno de nuestros ciudadanos. Porque un país que genera comida para 400 millones de personas no puede permitir que haya hambre en ningún argentino. Como lo hay. Claro, como lo haga hambre. Entonces, y tiene que ver con esto, tiene que ver con la mala distribución de la riqueza. Uh-huh. Joe Lewis tiene 13.000 hectáreas cubriendo un lago entero, completo el lago. Alguien le vendió un lago que no podía venderle, él compró un lago que no podía comprar. Bueno, es una injusticia. Hay que expropiar, hay que acceder al lago escondido como corresponde, porque son recursos de la comunidad del Bolsón, de la comunidad y de la Argentina, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Reinaldo, bueno, queda el material acá, lo vamos a compartir en el canal comunitario. Totalmente, a su entera disposición, los dos materiales, el de Inakayal y el de el Che Guevara, aquí un soldado de América, y el próximo sábado, a quien quiera acercarse a La Boca, al Cóndor, en el camping 24 de agosto, un lugar que realmente estoy muy cómodo, que suelo acercarme siempre, que les mando un saludo a Manuela y a Jorge y a toda la gente que trabaja ahí. Próximo sábado, ¿a qué hora? 21 horas. 21 horas, sábado, 21 contra. Horas, entrada libre y gratuita, camping 24 de agosto, 8:57 me parece que es, y es probable que en la semana me voy a acercar a hablar con la gente del Museo de Manosi y hagamos una procesión aquí, más cerquita de ustedes. O sea, te quedas unos días más. Sí, totalmente.